No importa que al final las horas terminen por ordenarse casi como siempre. Es lo malo que tienen las usuras, las inercias, las deudas que acarrean los tiempos que ya están muy usados. Lo que sí importa es que siga vivo el gesto. Eso nos decimos para adentro, como alguien que resucita. La mar en coche. Que viva el gesto. La semana pasada estuvimos hablando de la reforma del Código Procesal Penal que impulsó el Poder Ejecutivo. Uno de los puntos más criticados por diferentes organizaciones de derechos humanos fue el que autorizaba el uso remoto de nuestras computadoras y celulares. Finalmente hubo modificaciones en el proyecto que se terminó votando el jueves, y para entender qué aprobó el oficialismo invitamos a Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. Beatriz, gracias por venir. ¿Cómo fue toda la semana pasada la discusión y finalmente lo que se votó? ¿Qué es este punto del control remoto o auditivo, no me acuerdo cómo se llama específicamente, que muchas organizaciones como Vía Libre rechazaron? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La semana pasada en realidad nosotros veníamos trabajando desde hace un poquito más tiempo, aunque no mucho, porque esto fue un trámite muy rápido. Lo que nosotros primero nos dio la voz de alerta sobre este proyecto tiene que ver con un apartado que se denomina medidas especiales de investigación. Lo bueno es que no nos sorprendió demasiado la incorporación, y buena parte del trabajo que hicimos ya lo teníamos hecho, porque un proyecto muy similar estuvo en el Senado Nacional hace algunos meses. Era exactamente el mismo tipo de medidas. Entonces la reacción fue exactamente la misma. La diferencia es que, esto fue a nivel ciudad. ¿De qué se tratan estas medidas? Son medidas relativamente sofisticadas. No son cosas que no conozcamos. Digo, no es nada súper secreto ni nada. Son medidas conocidas, pero que autorizarían legalmente a que quien está llevando adelante una investigación sobre un delito, y acá hay que hacer una nota importante, sobre cualquier delito, no sobre un delito complejo, no sobre un delito que puede uno eventualmente pensar es lo suficientemente grave como para tomar una medida de este tipo. No. Lo que planteaba el Código Procesal Penal era sin distinción, entonces podía ser aplicado para cualquier tipo de delito, pero incluso una contravención, por ejemplo. O sea, si a un fiscal se le ocurría pedirlo por una contravención y el juez lo autorizaba, listo. Son medidas que permiten técnicamente tomar control de los dispositivos de las personas que están siendo investigadas. Cuando uno habla de tomar control de los dispositivos, habla de muchos elementos de invasión de la privacidad de esos dispositivos. Desde, por ejemplo, activar tu GPS, entonces trazar tus recorridos de forma permanente, activar tu micrófono y entonces escuchar permanentemente todo lo que vos estás hablando, lo que vos estás hablando y lo que todo tu contexto está hablando. Si hoy hubiera aquí en la radio alguien que está siendo investigado por una contravención, podría estar escuchando a todos aquellos que estén en las cercanías de ese móvil que tiene el micrófono activado. Lo mismo con la cámara. Primera crítica, la cuestión de la proporcionalidad. Medidas de este tipo son asimilables, incluso más graves en términos de impacto, que un allanamiento a un domicilio. Nosotros lo llamábamos un allanamiento permanente a esto, porque cuando a vos te van a allanar el domicilio, lo notás, digamos. Hay una presencia física en tu casa, hay alguien golpeando la puerta o tirándola abajo. Tienen una orden judicial. En general, el procedimiento para un allanamiento implica, por ejemplo, que no se puede hacer en ciertos horarios, hay limitaciones, que tiene que haber dos testigos. Por ejemplo, si vienen a allanar, van a agarrar a dos personas de la calle y van a decir, usted se tiene que quedar acá y atestiguar que no estamos plantando pruebas, que no estamos haciendo nada que implique algún tipo de abuso de la fuerza. En este tipo de allanamientos, primero, vos no te notificás nunca, porque es un allanamiento en curso, permanente, no notificado. No tenés testigos que digan que ahí no te están plantando algo. Podrían tranquilamente plantarte algo que redunde en acusarte y probarte una comisión de un delito, y vos no tenés forma de probar que eso que pusieron en tu teléfono lo plantaron. Además hay otra característica que tenía esto, y es que no, el juez no tenía que hacer un acto fundado, es decir, que el abogado defensor del imputado no tenía acceso, no tiene acceso a la explicación fundada de un juez, sino en un acta secreta. Es decir, el nivel de atropello y de gravedad de esto, que además considerando, siempre piensa en esto, porque uno puede imaginar que, qué sé yo, si vos estás investigando a una banda de narcotraficantes, estás investigando una red de trata de personas, estás investigando una red de secuestros extorsivos, digo, pero esos son delitos federales. Claro. Nada tiene que hacer la policía de la ciudad en eso. De los delitos que investiga la policía de la ciudad, salvo, ellos lo justificaban en la cuestión del narcomenudeo. Ahí era el único punto en el cual lo justificaban. Y después teníamos las justificaciones habituales de quien quiere justificar lo injustificable, que es, bueno, pero nosotros somos un gobierno decente, no lo vamos a usar mal. Cosas por el estilo se escucharon la semana pasada. Y una pregunta tonta que nos puede suceder a todos y a todas es, ¿no existe esto de que ya nos están espiando todo el tiempo, de que se meten en nuestros celulares? No digo la justicia, pero sí los servicios de inteligencia, por ejemplo. Bueno, acá diste en la tecla en algo que nosotros, mucha gente en Twitter, cuando uno sale a decir esto, te dice, ah, bueno, pero si ya estábamos todos vigilados, ya está. Hay una diferencia sustantiva acá. Acá se te puede ir la libertad de las personas o no. Porque si vos, por ejemplo, viene un servicio de inteligencia en un sistema judicial que funcione transparente, que funcione bien, con todas las garantías procesales y demás, una prueba obtenida de manera non santa, sin el aval judicial, es lo que se llama la fruta del árbol prohibido, es la fruta podrida, es cuando... Entonces, un buen abogado defensor lo que va a hacer inmediatamente es pedir la nulidad de esa prueba obtenida de manera non santa. Esto sería legitimar eso. Te quitan el recurso de la nulidad cuando obtienen una prueba de este tipo. Entonces, sí, está bien. Los servicios de inteligencia pueden estar eventualmente escuchándonos. Saludos a toda la gente de la AFI. Pero de ahí a construirte una causa que redunde en que vos puedas purgar prisión, hay un trecho. Y finalmente, ¿qué se votó? Porque este punto fue modificado, por ejemplo, el control de tiempo va a ser de 4 meses nada más de investigación. Bueno, uno de los puntos que había era la interceptación de comunicaciones, que quedó la interceptación tradicional de comunicaciones. Una de las características que tenía el proyecto original era que tenía un plazo renovable, pero no había límites en la renovación. Entonces un juez podía renovar y renovar y renovar y renovar y renovar. Y si pasabas 2, 3 meses, 4 meses sin escuchar nada que calificara como para justificar esa escucha, listo, ya está, deja de escuchar. O ese no es el teléfono que tenés que estar escuchando. Cortala. Ahora, con la versión anterior no había límite, entonces podían estar escuchándote largo y tendido. Lo que quedó es una limitación temporal. Afortunadamente, se logró, con bastante presión, con mucho ruido y demás, que este articulado fuera retirado, el de las medidas especiales. Pero quedaron algunas otras cosas preocupantes. Es un código procesal fuertemente punitivo, es un código procesal que legitima la figura del agente encubierto, del informante a sueldo. Bueno, creo que Miriam Bregman en su presentación ante la legislatura el jueves pasado hizo un discurso muy, muy breve, muy claro, sobre las consecuencias que esto puede tener. Te plantan alguien viene y pagan por el buchoneo, digamos, eso que tantas veces hemos visto en las series de televisión, viste, que te tira un billete y decime cómo está la calle. Pero eso es ilegal. Nadie puede construir prueba a partir de eso. Esto es legitimar esa figura y además legitimar la figura del agente encubierto. Cuando sabemos, a lo largo de los últimos años, que tanto los plumas de la federal que se han infiltrado en organizaciones sociales, en organizaciones sindicales, en movimientos populares, en lugares donde hay alguna forma de activismo político, cosa que está absolutamente prohibida, que no corresponde. Entonces, la figura del agente encubierto, que además pasa también algo que bien decía Miriam en la sesión, ¿cómo distinguís si ese agente encubierto es el que planta algo? Y entonces después se construye una causa a partir de eso que plantó el agente encubierto. Perdés totalmente la posibilidad de tener ciertas garantías. E insisto, uno puede pensar en algún tipo de medida que sea invasiva de la privacidad de las personas o que de algún modo socave las garantías procesales, pero no para cualquier delito. O sea, yo no digo que vayas a socavarle las garantías procesales a los narcotraficantes. Digo, no lo justifico tampoco. Todo el mundo tiene derecho a una legítima defensa, a la presunción de inocencia y demás. Pero ni siquiera está establecido una proporcionalidad de qué tipo de delitos van a ser investigados con estos recursos. Y eso es gravísimo. Bueno, vos hablabas de agente encubierto, estaba Américo Balbuena en la agencia Walls. Exacto. Que terminó siendo descubierto en los últimos años. Que era un pluma de la federal. Vamos a cambiar un poco de tema con algo que vienen impulsando muchos de Vía Libre, de la Fundación. Es el tema de este voto electrónico que tanto impulsó el gobierno porteño en la ciudad, por ejemplo, el del sistema boleto único electrónico o boleta única electrónica o la impresora, como hay que decirle. No hay que decirle. Como ellos quieren decir. Es una mentira, una posverdad, pongámosle, para ser modernos. ¿Cómo ves la discusión en el tema de la reforma a la hora del sistema de votación? Sabiendo que en Brasil se votó con la huella dactilar, por ejemplo, ¿qué implicaciones para la seguridad puede tener toda esta nueva o estos nuevos sistemas de votación? Mira, ayer en la noche yo ya no quise prender ningún canal de televisión porque la amargura no me daba para más. Pero supe que varios canales de televisión elogiaban la rapidez con la que se habían obtenido los resultados en la elección de Brasil. El sistema de Brasil es, no voy a decir el peor, porque el peor es el de la India, pero es el segundo peor sistema electoral del mundo en términos de seguridad, garantías de transparencia y demás. Hay que mirar, además del resultado de la primera vuelta, la cantidad de votos nulos, la cantidad de votos en blanco. La cantidad de votos nulos en algunos distritos fue abrumadora, fue bastante diferente, pero en algunos distritos, si sumás los blancos y los nulos, tenías al 20% del padrón en algunas regiones de Brasil. La discusión del sistema electoral es una discusión muy seria, muy, muy seria, en la cual Vía Libre ha estado involucrada desde los últimos 15 años, desde que se empezó a hablar en Argentina de instalar voto electrónico. La primera experiencia de voto electrónico que se hizo en Argentina se hizo en el año 2003, en Ushuaia, con una prueba piloto que salió bastante mal, que por suerte salió bastante mal, porque si viste que sale algo bien y nadie se queja, después avanzan como si nada y te dicen, ah, pero está todo bien, no pasa nada. Bueno, la cuestión de Brasil es doblemente seria. Primero porque el sistema es de por sí malo. Nosotros conocemos de primera mano, con investigadores de la academia en Brasil, que han probado las vulnerabilidades del sistema de Brasil. Sabemos que es un sistema vulnerable, sabemos que es un sistema que permite no solo modificar los votos, sino a la vez conocer por quién votó una persona. Y ahora se incorporó en estas, paulatinamente, la identificación biométrica del votante como sumatoria de males en la elección de Brasil. Pero lo segundo que es crítico en Brasil es que lamentablemente el sistema está siendo impugnado desde el propio sector de la extrema derecha de Bolsonaro, que salió a decir que si él no ganaba la elección es porque se le habían robado con el voto electrónico, lo cual obturó cualquier debate serio sobre el sistema electoral en Brasil. Investigadores que nosotros, con los que nosotros trabajamos de Brasil, uno de ellos, el principal, que lideró las auditorías, que probó y se lo reportó al Tribunal Electoral de Brasil las vulnerabilidades, se tuvo que ir a vivir afuera. Decidió y recibió una buena oferta laboral en una universidad en Dinamarca y la tomó. Y la tomó con gran tristeza, un gran académico brasileño, la clase de gente que uno no querría que se vaya del país. Y la tomó porque dijo, yo no puedo seguir hablando de esto, porque si hablo de esto, me identifican con Bolsonaro. Y entonces uno hablaba, hace unos días estuve en Uruguay, compartí un evento con una de las personas que le lleva la campaña a la candidata vice de Haddad, a Manuela, y él me decía, yo sé lo del voto electrónico, porque él lo sabe, de hace 15 años que lo saben. Me dice, pero no podemos decir eso. Nosotros tenemos que salir a reivindicar el sistema, porque si hoy decimos algo sobre voto electrónico, nos identifican con la extrema derecha. Esto es posible porque el sistema no ofrece las garantías que debe ofrecer. Y cuando vos tenés un sistema electoral que no ofrece las garantías que debe ofrecer un sistema electoral, es factible manipularlo, ya sea técnicamente, como desde lo que sería la ingeniería social del sistema. Y esto es doblemente grave, porque hoy día el tema del voto electrónico es un no tema en Brasil, es un tema cerrado, un tema que no se puede discutir. Y yo les garantizo que el sistema de Brasil tiene las peores falencias que se pueden tener. Incluso hubo un sector muy fuerte que pidió la incorporación de papel. Ustedes saben que ustedes van y votan frente a la máquina, ponen el número y solo les queda confiar en el resultado que la máquina diga. No hay forma de que el ciudadano pueda confiar en una cosa así. Se había pedido una solución de mínima, que era incorporarle un papel, que el ciudadano pudiera al menos revisar si ese papel reflejaba su elección. Y eso se había aprobado y después fue derogado, porque se decía que eso iba a contribuir a la confusión en Brasil. La verdad es que yo lamento profundamente lo que está pasando en Brasil en todo sentido, y las flaquezas y los problemas que tiene el sistema electoral es algo que yo espero que nosotros logremos frenar aquí. Porque una vez que se implementa, tenés este tipo de problemas. Que la legitimidad del sistema político como un todo depende de que eso funcione y depende de sostener eso como instrumento de credibilidad para el sistema político. Es gravísimo. Y de los tipos de sistemas de votación de voto electrónico, ¿cuál sería el menos endeble? Pensando de cara acá a las votaciones del año que viene. Mira, depende de qué derecho quieras abandonar. Vos tenés que, cuando vos tenés, ponés voto electrónico, cualquiera de los sistemas de voto electrónico conocidos en el mundo, vos tenés que tomar una decisión. El sistema electoral tiene que garantizar tres cosas fundamentales. El secreto del voto. La integridad del voto, es decir, que el voto sea contado tal como fue emitido y que refleje efectivamente la voluntad popular. Y la transparencia del voto, justamente para que no te pase esto de que alguien pueda venir a decir me robaron con el voto electrónico y que vos no tengas forma de que sea lo más amplio y transparente posible el control de la elección. Son tres cuestiones: la transparencia, la integridad y el secreto del voto. El secreto del voto, que es la garantía del voto autónomo, del voto libre, del voto independiente, del voto no coercionado por ninguna cuestión externa. Si vos querés meter voto electrónico, la primera decisión que tenés que tomar es cuál de estas tres cuestiones vas a derogar. No existe ningún sistema de voto electrónico que te permita poner en la misma ecuación estas tres cosas y un sistema de voto electrónico, incluyendo el denominado boleta electrónica y Sarasa, que es mentira eso. Esto es un sistema de voto electrónico, no es una impresora, es un sistema de voto electrónico, es un sistema donde el voto se emite con una computadora y se cuenta con una computadora. Se cumplen todos los requisitos para que cualquier definición académica lo incorpore dentro del sistema de la definición académica, insisto, de voto electrónico. No hay, digo, por eso tenés que tomar una decisión de cuál de estos tres derechos vas a prescindir para poner un sistema rápido que te arroje los resultados rápido. Es una decisión política, si se quiere. Tenés que elegir cuál de esos tres. No obsta que también podés barrar los tres por poner la máquina. Porque, por ejemplo, cuando vos pones la máquina, en el momento que pusiste la máquina, barriste la transparencia. La eliminaste. Te quedaste sin uno de los tres. Y después, bueno, puede ser o manipulable la integridad o manipulable el tema del secreto. Si miramos el sistema que se usó acá en la ciudad de Buenos Aires, barriste de plano la transparencia y te queda y de algún modo pusiste en serio riesgo el secreto. Y la integridad, podemos tomar algunos resguardos y decir, bueno, si cada votante chequeó que lo que estaba en la boleta era lo que quiso votar, podemos decir, bueno, capaz que la integridad más o menos salió. Pero barriste dos derechos fundamentales abajo a la calle. Recién dijiste de brasileño que se tuvo que ir. En la ciudad de Buenos Aires pasó algo grave, que fue el chico que denunció los problemas que había y lo terminaron detuviendo. No lo detuvieron, le allanaron su domicilio. De noche, por cierto, fuera de las reglas de todo. Ya que estábamos hablando sobre allanamientos, lo allanaron en horario nocturno, cosa que no está permitida. Tuvo una causa penal en su contra, estuvo en una situación bastante grave, fue finalmente sobreseído, se probó que él no había cometido ningún delito, pero por ejemplo, es un chico que trabaja en informática y se llevaron todas sus computadoras, todo. Entonces y eso lo recuperó 2 años después, cuando nada de lo que recuperó servía ya para nada, había estado en depósitos judiciales durante 2 años y vaya uno a saber qué hicieron con eso. Ahora, no solo tuvimos el allanamiento contra Joaquín Sorianello, que ese es el nombre de la persona que fue acusada de haber intentado un hackeo contra la elección. Me acuerdo, la prensa decía ese sábado, abortamos un hackeo. Cuando en realidad lo único que él hizo fue reportarle a la empresa una vulnerabilidad grande como una casa, que era básicamente que el servidor donde iban a ir cargando los resultados provisorios era un colador. Y podían haber puesto a cualquier candidato que ganara con el 100% de los votos, cosas por el estilo. Era un colador en términos de seguridad. Y el fallo de sobreseimiento de Joaquín lo establece. Dice, la seguridad del sistema que se usó en la ciudad de Buenos Aires era vago. Era vaga la seguridad. Usaron una palabra rara para seguridad informática, pero lo más grave de todo el asunto es que había... La denuncia contra Joaquín fue hecha por la empresa proveedora. La propia empresa... 2 días antes de la elección, o la semana antes de la elección, el allanamiento fue 2 días antes, pero la semana antes de la elección, la propia empresa proveedora del servicio de voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires hace una denuncia judicial diciendo que su servidor fue hackeado, y la justicia, en lugar de suspender la elección porque no estaban dadas las condiciones de seguridad, allanan el domicilio de quien había reportado la vulnerabilidad. La justicia que hizo fue protegió a la empresa y protegió al gobierno de la ciudad y no protegió los derechos de los ciudadanos porteños. Grave, grave, grave. Y algo que ustedes hablan mucho en el documental Caja Negra, es algo que se puede recomendar, todavía se puede ver. Sí, sobre claro. La falencia del voto electrónico. Por último, hablamos de lo que está pasando en la legislatura, para en el Congreso, y el tema de ciberseguridad o seguridad informática. ¿Qué nos estamos encontrando con los proyectos que se están tratando, que quiere tratar el Ejecutivo, por ejemplo? Hay varias cosas dando vuelta. De hecho, estamos bastante agotados, no nos dan tregua. Lo bueno es que tengo que reconocer que, a diferencia de años anteriores, que éramos casi prácticamente solos peleando este tipo de cosas, ahora hay una buena coalición de organizaciones, muchas organizaciones tradicionales de derechos humanos ahora han tomado estos temas, como CELS, por ejemplo, que es una organización amiga con la que estamos permanentemente trabajando juntos estos temas. Tenemos en agenda en este momento varias cosas. Una... es el proyecto de Código Penal nuevo que está circulando, que hemos visto algunos borradores, que sabemos que lo fueron a presentar a Estados Unidos, pero que todavía no entró al Congreso, entonces no tenemos el texto definitivo, aunque sí tenemos uno que parece ser definitivo, que tiene cosas bastante serias, al menos, por lo menos digo, de las cosas que nosotros miramos. Seguramente hay otras cosas que yo me pierdo porque no son las que yo estudio. Ahora, nosotros en Vía Libre estamos poniendo el foco en el capítulo sobre propiedad intelectual, que es tremendo, y el capítulo sobre delitos informáticos, que es tremendo, pero que no es nada novedoso, digamos, que sostiene cosas que ya están vigentes, que son muy malas. Nosotros estamos poniendo el foco ahí, dentro de lo que es la reforma del Código Penal, el Código Penal nuevo. Después hay otro tema que también que entró al Senado, que sí ya tiene avance, entró al Senado el 19 de septiembre pasado, que es el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales. Creo que ese proyecto merecería un día entero de sentarnos acá y hablar sobre el tema, porque implica no solo la desprotección absoluta de la privacidad de las personas frente al Estado, sino también frente al sector privado. Nosotros lo hemos rebautizado como el proyecto de desprotección de datos personales. Es un proyecto que supuestamente viene a modernizar la legislación argentina vigente desde el 2001, que toma, copia y pega varias cosas del nuevo reglamento europeo de protección de datos, pero que lo llena de excepciones y de flexibilidades que virtualmente desprotegen los datos personales de los ciudadanos argentinos de una forma muy impresionante, diría yo. Por ejemplo, habilita el spam, habilita el uso indiscriminado de bases de datos por parte del Estado, desprotege completamente los datos biométricos y los datos genéticos. Por ejemplo, los datos biométricos y los datos genéticos son incorporados en el reglamento europeo y en algunas legislaciones que son buenas, como la legislación del Estado de California en Estados Unidos, como datos especiales, datos que hay que proteger especialmente porque pueden ser usados para la discriminación, pueden ser usados en contra de las personas, y por lo tanto cuando acá hablamos de protección de datos, en realidad no hablamos de proteger el dato, sino de proteger los derechos de las personas en relación a sus datos personales y su derecho a la intimidad. El proyecto deja los datos genéticos y los datos biométricos en igualdad de protección, o sea, de desprotección, que cualquier dato común como tu nombre, por ejemplo. Que son datos que no son considerados en la legislación argentina como datos sensibles. Y una perlita. Ustedes recuerdan que en el año 2016 hubo un semi-escándalo. Tampoco vamos a hablar que fue un escándalo. Fue una tormenta en una taza de té. Pero a los que estamos en este tema nos preocupó, que fue el traspaso de las bases de datos de ANSES a Jefatura de Gabinete de Ministros. En aquel momento, la Dirección de Protección de Datos avaló este traspaso y se judicializó. En una primera instancia judicial, el fallo dijo que no había nada malo, que era legal. Sin embargo, este año, y hace era un par de meses nada más, salió un fallo, Torres Abad es el fallo, que revierte la primera instancia y dice: no, señores, el Estado no puede hacerse los datos, incluyendo los datos de contacto, los datos filiatorios, los datos de mail, de teléfono, domicilio, esos datos que parecen como, bueno, datos que no son sensibles, el Estado tampoco puede traspasar eso y deroga la primera instancia y declara que es ilícito lo que hizo la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ese fallo, que es un muy buen fallo, un fallo realmente protector de la intimidad de las personas, si uno mira el texto del proyecto de ley, hay un artículo, que es el artículo 14, que establece excepciones a la protección de datos y borra de un plumazo ese fallo. El artículo 14 del proyecto, cuando lo vi, dije, este es el artículo Marcos Peña del proyecto. Todos los el otro día estábamos en una reunión de trabajo con otras organizaciones que vamos a hacer un pronunciamiento colectivo sobre este proyecto, y decíamos que hay varios artículos que tienen nombre y apellido. Hay uno que tiene lo titulamos el artículo Patricia Bullrich. También lo podríamos subtitular Gustavo Arribas. Es el mismo que permite, habilita, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas el uso de datos personales libremente. No solo a las Fuerzas de Seguridad, a las Fuerzas Armadas también el uso de datos personales libremente. Tiene otra cosa que, por ejemplo, uno dice, bueno, ahora todo está en línea, todos... uno dice, bueno, ¿qué intimidad sobre tus datos podés suponer si vos pones todo en Twitter o en Facebook? O veo ahí el Facebook y digo, bueno, si estás poniendo cosas en Facebook. Bueno, hay un artículo que permite el tratamiento de los datos públicos, de fuentes públicas. Una cosa es que el dato esté publicado porque vos deliberadamente decidiste hacer público algo, y otra cosa es el tratamiento de ese dato. Bueno, si aprueba esta ley, se va a habilitar el tratamiento de datos públicos sin que requiera el permiso del titular del dato. Recuerden, hace un par de días salió una noticia que el Ministerio de Defensa había comprado tecnologías justamente para hacer inteligencia sobre redes sociales. Uh-huh. La inteligencia sobre redes sociales es una forma de tratamiento del dato. que muchas veces uno lo considera un dato desprotegido porque es un dato de fuente pública. Sin embargo, una cosa es que el dato sea público y otra cosa es que ese dato pueda ser tratado. Cuando hablamos de tratado, hablamos de, por ejemplo, administrado por algún tipo de inteligencia artificial, algún tipo de sistema de profiling que permita armar bases de datos con orientación religiosa, orientación política, orientación partidaria, orientación vinculada con ciertos temores, vinculados con determinadas situaciones de la realidad y demás, que permiten a su vez hacer campañas electorales mucho más efectivas basadas en el target directo sobre esa persona que primero, sobre la cual primero hice un perfil. Todo tiene que ver con todo, decía un célebre locutor y hace muchos años. Y los aportes truchos también tienen que ver con eso. Bueno, la base de datos de ANSES evidentemente fue usada para cosas diferentes de lo cual, del objetivo que dieron origen a la recolección de ese dato. Así que tenemos bastante tela para cortar. Este fin de año nos agarra con estos temas en la agenda. Estamos viendo una oleada punitivista, una oleada de vigilancia sistemática, una oleada de criminalización de algunas prácticas, sobre todo de la seguridad informática. Hay serios avances en materia de criminalización de la seguridad informática, que la seguridad informática debería ser considerada hoy dentro de las garantías de libertad de expresión, la posibilidad de hacer informática debería estar amparada por las garantías de libertad de expresión. Y vamos a ver el año que viene muchas cosas serias como campañas de posverdad, fake news, supuestas soluciones mágicas al problema de las fake news y de las noticias falsas. Vamos a tener un año movido. Beatriz, si terminamos te agradecemos muchísimo por venir, nos quedamos corto de tiempo. Vamos a tratar especialmente los datos personales porque es algo bastante grave y ya el Senado ya lo estaría tratando, así que vamos a estar pendientes de eso. Gracias por venir nuevamente. Gracias a ustedes y gracias por la invitación al piso, porque siempre en el piso es más sencillo que la telefónica, así que bueno, muchas gracias. Vamos a una tanda y seguimos con más La Mar en Coche.